administrator. Five star general, king chef and waiter. Informer, assassinator. Anything test put in a refrigerator. Five generator, three translator. Can't call me cooked, but can't not raper. Put the penetrator, boss it, minister. Put it on the enemies and boss it on the traitor. Yankee man, el rey de la venta. Jefe de los jefes, así que páguenme la renta. Mi música es pura como el trap de los 80. Tú hablas mucha pero no representa. Here we go. Atiendan al más influyente. Salí del caserío donde la calle es caliente. Aquí se muere que vaya contra la corriente. Ojo por ojo, diente por diente. Súbelo. Tensión. Muévelo. We run the world. Siéntelo. Presión. Bailalo. So shook it, girl. Smiling on me face, behind the smile, me know them hate me. Wish God never hate me, well, one fist hate me. Well, for rub them up, me do it daily. Make them know the girl, them on me baby. None can't tear me, all of them a brain me. Well, one fist chain me, them love the chain. Cause them sell the juice, they need them one fist daily. Okay, soy la bolatina que más suena a los DJs. Habían atrasado, te quedaste en el game. No de tus raperos, a mi disco les dan play. Les bajo caliente pa' sacarle el chico. They kill faster than me, until eternity. Get to gladiator, five star general a me. Get up to the fans, a me get yandy yaga me. No matter what them say, no take no check, me no agree. Súbelo. Tensión. Muévelo. We run the world. Siéntelo. Presión. Báilalo. Big bosses.